Bienvenidos al episodio 218 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña el británico Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va a ir al servicio de su majestad? Probablemente, si ese fuera el caso, estaría mejor que ahora, pero no puedo asegurarlo porque creo que tampoco les está yendo muy bien actualmente, ¿verdad? Así es de que no lo sé. Ah, sí, cierto, están entrando en cuarentena por fin. Boris Johnson, después de haber bailado samba con la muerte, decidió que era importante tal vez tomar alguna medida como la cuarentena. Y que esperemos que mejore la situación en Inglaterra. No, pero tienes que decirlo eso de la forma que más le molesta a Boris Johnson que alguien le diga. ¿Cuál sería esa? El Reino Unido se une a Europa en la cuarentena. Es un Brexit. Sí, algo así. Ok. Brenter. Sería eso, lo correcto. Mejor que Brenter. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo ha estado esta semana? Bien, bien. No me puedo quejar. Porque nadie me hace caso mayormente, pero... pues eso. O sea, no es que no te haya pasado algo malo, sino que no tienes nadie que oiga tus desgracias. Sí, tus desventuras. Es como el chiste de cuando llega un... creo que el chiste era con León Tolstoy. Llega León Tolstoy al cielo, lo recibe San Pedro. Y les dijo, ¿qué haces aquí? Pues me morí. Supongo que vengo a ser juzgado. Ok, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo te trató la vida? No me puedo quejar. ¿Y qué piensas de la situación de tu país? No me puedo quejar. Bueno, y no te puedes quejar, entonces, ¿por qué tienes esa cara de compungido? Porque si viviera en cualquier otra parte del mundo, tal vez me podría quejar. Ok. Entonces, algo así. Está bien, Beto. Partamos esta semana respondiendo preguntas. Nos llegaron preguntas en... creo que no lo revisé esto. Y yo no lo había revisado, justo acabo de checar. Estoy en eso. Y estamos grabando el día 1 de noviembre. Así es de que sería lo que tenemos desde el día 25. Los pendientes, grabamos el 25, ¿verdad? Creo que sí. Alcanzaron a llegar dos que no respondí y el resto llegaron de ahí en adelante. Sí. Y ya las encontré. Que fueron de Tío Coy, las que llegaron después. Tío Coy y Tier McDonald. Entonces partamos con eso. Y Tío Coy, y Superman y Batman, ¿con hijos o son hijos? Me imagino que era con hijos o sin hijos. No, son hijos, Beto. Todo el mundo tiene padre. Pero dice, ¿con hijos o son hijos? Son hijos. Sí, yo creo que depende de la historia. A mí... creo que a estas alturas sí me gusta la idea de que tengan hijos, pero hijos de una edad en la que puedan tener aventuras. Por ejemplo, me parece bien tener a Damian de 12 años, pero a la vez este tema de andarlos envejeciendo apresuradamente, como ocurrió con Jonathan Kent, no me convence del todo. Pero es necesario, porque tener permanentemente guaguas y hacer que todos los cómics de todas las compañías sean Lone Wolf and Cub, No sería buena idea. No sé, a Franklin Richards le ha funcionado. Pero Franklin Richards ya creció. Bueno, creció, pero realmente poco. Sí, bueno, digamos que el universo Marvel envejece no al ritmo normal, pero más que el universo DC. Al menos son consistentes, ¿no? Porque envejeció más o menos al mismo ritmo que el Power Pack. Algo así. Sí, yo bueno, creo que... a Valeria le envejecieron más rápido de lo que debería haber envejecido. Sí, bueno, la enorme ventaja que tienes con la cronología en los Fantastic Four es que siempre puedes usar la zona negativa, redes paralelas y cosas por el estilo para explicar cualquier súbito cambio de edad. Así que no es mayor problema. En DC hacen el cambio, no te dicen por qué y no importa si tiene sentido, en el siguiente reboot lo ajustamos. Pero sí, en general creo que... O lo hacemos más complejo. No veo mal que tengan hijos, pero más bien depende de la utilidad que les pongas, ¿no? Que en el caso de Batman, el haber finalmente dado un uso al hijo natural, pues es algo que no... realmente no alteraba mucho las cosas porque tiene tantos hijos adoptivos que no sé realmente qué tanto cambien las cosas, pero... Y lo del aceleramiento este, pues ya sabemos que capricho de Bendis será cumplido. ¿Quién sabe cómo vaya a funcionar eso bajo la nueva administración? Sí, no tengo una preferencia dogmática respecto a una situación u otra. Creo que ahí depende muchísimo de la calidad de la historia. Si la historia es buena, nadie se queja. Sí, Y acá lo que se acostumbraba a hacer pues era decir, es una realidad alterna, es un S-word, lo que sea. Entonces con eso no había mayor problema, era con lo que te podías resolver cualquier posible situación que se presentara. Ahora ya no es así, pero a fin de cuentas se reduce a eso. Si la historia es buena, qué bueno que tiene hijos. Si la historia es mala, mejor deberían de quitárselos. Después, okay, ¿qué otra pregunta? El mismo tío que hoy. Mi Flash es Wally West, mi Robin Tim Drake y mi Green Lantern John Stewart. ¿Ustedes? Solo... Mira, no sé si lo cambiaría, pero estoy entre John Stewart y Kyle Rayner. Creo que es más John Stewart porque es mi Linterna Verde favorito de la serie de la Justice League, que es probablemente mi encarnación favorita de la Justice League. Creo que pelea ahí con la de Morrison. Ok, yo de Flash coincido. Robin, igual me quedo con Tim Drake. Digo, Dick Grayson es de mis personajes favoritos, pero me gusta más como Nightwing, entonces como Robin Tim Drake. Y como Green Lantern, yo sí prefiero apegarme a los cómics y ahí sí me quedo con Kyle Rayner. Ok, ¿qué más, Beto? Tim McDowell, ¿podrían recomendar algunos cómics que sepan que están en español que le puedan gustar a niños pequeños? Depende de qué tan pequeño. No, realmente. Sí, pero el tema de que sepa que están en español es la parte que me complica, porque hace tanto tiempo que mixé en español, no sé realmente qué cosas están disponibles. Sí, a mí me pasa lo mismo con muchas cosas, pero aquí hay que tomar en cuenta también que hay versiones españolas de muchísimos títulos, entonces yo me imagino que es relativamente fácil encontrar en España versiones de Bone. Está, te puedes ir siempre a los clásicos y seguros como Asterix. Yo me imaginé niños más pequeños que... Por eso digo, es que depende de qué tan pequeños. Estaba pensando en los Tiny Titans, que por ejemplo están listos, que están disponibles en... Sí, también. Pero, pues sí, el mayor problema es ese, que como no leemos en español, no estamos seguros que tantas cosas haya disponibles o no. Sí, no, lamentablemente creo que sería como de Chile un carril. Estaría inventando, tendría que hacer un poco de investigación para ver qué es lo que está disponible y... No es muy fuerte. Sí, ahí sí, si nos das más detalle de qué edad, podríamos averiguar qué cosas sí están disponibles en para ver una cosa más específica, pero sí, el problema es ese, como no leemos en español, a veces podemos decir que sí, y quién sabe si en verdad se consigue. Mira, aquí hay un cómic que está disponible en todos lados y que realmente no le debieras pasar a ningún niño, que se llama Gaturro. Pero el que sí debieras buscar es Mafalda. Mafalda es un cómic que está en español en casi todas partes y es apto para niños y no tan niños y probablemente le va a hacer bien en todo el sentido en el que un cómic puede favorecer a un niño. Del lado de tiras cómicas está el tema de Calvin and Hobbes, que sé que Planeta lo empezó a publicar hace unos años por acá, entonces también es muy buena opción. Sí. Y... eso. Veo que hay muchos cómics de Gravity Falls. Imagino que son buenos, pero no lo sé. No me consta. Sí, ahí esa es una respuesta fácil. Si es alguna caricatura o algo que sea popular y le gusta y hay cómics de licencia, probablemente sean un buen punto de entrada para que se vayan acostumbrando a leer. Ok, ¿qué más, Beto? La que sigue, tío Koi. ¿A qué se debe o cómo se definió el tamaño de los cómics? No me refiero al número de páginas, sino al alto y ancho y la diferencia del cómic americano tradicional y contra el más grande, novela gráfica de Marvel y DC, Black Label, o más pequeño, ya sea Graphic Novel o Digest. La verdad, ¿cómo se define el tamaño? No lo sé. Es muy simple, es el tamaño de los cómics. Se refiere a la cantidad de... Sí, pero se refiere al tamaño del... Porque cuando habla de graphic novels, son del mismo tamaño, pero tienen mayor número de... Pero novela gráfica de Marvel eran las de formato cuadrado, como revista. Ah, ok. La Marvel Graphic Novel número tal, como aparecieron originalmente los New Mutants, como en su momento Dreadstar, la de Doctor Doom y Doctor Strange, por ejemplo. Me imagino que se refiere porque sí. Es en novela gráfica de Marvel y DC Black Label, que Black Label es más o menos el tamaño de los deluxe de Image. Hay dos tamaños de pliego de papel, el A y el B, y por eso son A1, A2, A3, A4, A5, etcétera, que son las distintas leyes que le puedes dar a ese pliego de papel. El tamaño de los cómics es el A3 partido por la mitad, o sea, doblado a la mitad. No. Creo que sí. A3 por la mitad sería A4. No, es muy grande. No, el A4 puede ser por la mitad, algo así. Sí, no, según yo, son los B, no los A. porque el A4 es un poco más grande que carta. Pero sí, es eso, es el tamaño de los pliegos. Y es la razón también por la que, por ejemplo, las ediciones en español de Editorial Vid, cuando empezaron, eran más pequeños, era porque la forma en la que se doblaban los pliegos daba para hacer eso, y estaban hechos para armar una cierta cantidad de páginas, en lugar de tratar de ajustar las máquinas para hacer el trabajo distinto, y les dio por ponerse ese recortadero y reformateado de los cómics para que encajaran en ese formato. Pero ese es el origen, porque ya después... El B4 es el que, como dice Beto, el B4 o el... Sí, el B4 es el tamaño del cómic, sí. El cómic que está. Sí, el A4 ahora, es esto casi tiene una ciencia porque te permite aprovechar mejor el papel. Porque tú puedes hacer un cómic del tamaño que se te ocurra, pero pierdes papel en la medida que te salgas de estos tamaños, porque pierdes parte de los recortes del pliego de papel. Sí, sí, a fin de cuentas era eso, con fines económicos. Encarece los costos de impresión. Era sacarle, sí, el mayor provecho posible a tu papel, aprovechar la imprenta y el armado de la mejor forma posible. De hecho, los primeros cómics eran suplementos del periódico, que eran tiras cómicas y reimpresiones, y lo metían como un anexo más del periódico. Usaba el mismo papel, pero a veces doblado de una forma distinta, y después se decidió hacer algo con recortes y más. Ya después de eso cambió un poquito la forma de trabajar, las nuevas gráficas y demás, como llevan un corte distinto que no nada más va doblado y engrapado, pues es que es esta variación que a veces se da de algunos milímetros entre unos y otros, y pues en el caso de las novelas gráficas de Marvel, era hacerlo ajustando a las medidas de una revista, que es aproximadamente tamaño carta. En el caso de los DC Black Label, igual es tomar los pliegos, ahí sí son los A4, y con el recorte de la maquinaria respecto a sobrantes, que ajusta un poquito distinto, pero en origen es eso, es el papel que utilizas, y por eso es que hay editoriales que trabajan en distintos tamaños, porque depende de con quién estén imprimiendo y cómo les puede hacer. Sí, exactamente. Y el tema también, por ejemplo, hace un montón de años, esto es algo que aprendí leyendo cómics español, los tebeos en España se publicaban igual que en Estados Unidos, que eran 8 páginas B3, y era el estándar. Entonces, como no vendían tanta publicidad, los cómics españoles tendían a imprimir un cómic completo y 8 páginas del siguiente cómic. Entonces tenías un cómic y medio aproximadamente por revista. Y 5 por allá, por fines de la década del 80, empezó a imprimir en 7 páginas en vez de 8. Entonces incluían un correo de lectores de 2 páginas, publicidad, las contratapas y listo. Entonces cuando sacaron ese formato, les sirvió para rebajar el precio del cómic y publicar un cómic completo. Un cómic español pasó a ser un cómic americano, a diferencia de lo que ocurría antes, que era un cómic y medio. Que creo que también es el origen de los complementos que tenían los cómics en los 70 en Estados Unidos, ¿no? Sí, en parte. Y también esa es la razón por la que los incrementos de páginas se dan generalmente en múltiplos de 8. Entonces tienes los cómics más sencillos que no traen material extra en 24 páginas, cuando le metían anuncios eran en 32, porque era ajustar a 8. Por ahí seguramente habrán visto que algunos y demás, todos los números de páginas generalmente son múltiplos de 8, y las campañas de Kickstarter de repente se le podemos agregar páginas. Si llegamos a son tal meta, de 4, de 4, y está hablando de 8 porque como acá había los comas pequeñitos, ahí sí era de 8. Los de Vid eran justamente de incrementos de 8, no de 4. Pero sí, es por eso que siempre se dan en múltiplos, dependiendo del tamaño, de 4, de 8 o por lo menos de 2, porque es al tamaño al que se va doblando el pliego para el armado. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y hay una de ropa, pero esta es para Tierra Prima, entonces se queda guardada. Y tenemos de Arturo. ¿Cuáles son sus obras favoritas de Brubaker? ¿Todo, no? Sí, pero a ver, tratemos de poner... yo creo que el Capitán América de Brubaker, no todo el Capitán América, creo que ya cuando sacó la segunda serie, no es que fuese malo, pero ya no era lo mismo. Digamos que del 1 al 50. Y Criminal, como en especial énfasis en 2 o 3 paperbacks, los primeros 2 y el de... ¿cómo se llama este? Que era como una historia de los personajes de Archie. Last of the Innocent. Ese... y Fatal también es muy buena. Sí, a mí en general, como soy muy fan de las historias noir, me gustan casi todo, pero de lo que no mencionaste, uno que a mí me gusta mucho en particular es Sleeper, que mezcla un poquito de noir, sí, con superhéroes con espías, etcétera. Entonces, ese yo creo lo pondría por ahí entre mis historias favoritas de Brubaker. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Uriel Espinosa, ¿cuál es su opinión de Crisis on Infinite Earths? Muchas personas la tienen como una de las grandes historias del cómic, pero a mí me parece que no hay desarrollo de personajes y sentí que como la mitad de la serie ya debía acabar. A ver. Creo que eso creo lo que tiene un rol antes, ¿no? Histórico, sí. Creo que tiene un rol histórico, a mí me gusta, pero creo que tiene padece de algunos problemas. Uno es que tiene una enorme cantidad de desarrollo de historia que se entiende muy poco si no tienes algún conocimiento básico del universo sí, pre-crisis. Por lo menos wikipedesco. Tienes que por lo menos haber hecho algún grado de investigación de qué es lo que está pasando. Tiene muchísimos diálogos y trata de... tiene como tres finales, a ver, uno... Sí, tiene como tres finales esa historia. Aquí pierde un poco el aire cuando pasamos, digamos, del final del número 8 a los números 9 y 10, creo que son las peleas con los villanos, donde mueren varios superhéroes y varios villanos. Y luego cuando retomamos la pelea con el Antimonitor en los números 11 y 12. Recordemos que esta es una historia que aparte de ser 12 números, tiene varios números dobles, como el 12, el 8, no me acuerdo todos, creo que el 5 también. Entonces, George Pérez la verdad es que no sé cómo sobrevivió a dibujar esa historia, porque más encima después hizo la historia del universo DC, que fueron dos Prestige de 48 páginas, y después hizo Wonder Woman. Pero sí, creo que como todo hay gente que lo recuerda con mucha nostalgia. Y tiene ese impacto de haber sido... No alcanzó a ser la primera, porque cuando Marvel supo que DC venía preparando Crisis, lanzó Secret Wars. Pero sí diría que estableció, digamos, el formato de los macro sagas, de los mega crossovers. Sí, ahí creo que el problema es el momento, ¿no? Es un cómic que es completamente anacrónico. Tenía una función específica. Y una vez que dejas de lado esa función específica, la historia es mayormente irrelevante. Entonces, esa es la razón por la que se siente larga, porque estaban tratando de cerrar muchísimos cabos sueltos que había de toda la continuidad de la línea entera de DC. Y no es que sientas como que ya se va a acabar, sino que de repente sientes que están pasando cosas que no te importan, porque son personajes a los que no conoces, con los que no estás familiarizado, y que no entiendes cuál es la importancia de darles un final. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que tiene la serie, que es completamente anacrónica, y yo ahí sí critico que haya quienes lo recomienden. No, si quieres conocer los personajes de DC, tienes que leer esto, porque creo que sí. Es un error, porque si no estás familiarizado con la versión pre-crisis, no tiene el más mínimo caso que la leas. No creo que sea anacrónico exactamente el término, creo que es un poco de su momento, es como muy 1985, porque como dices, el universo DC post-crisis no necesita crisis para entenderse, y el universo DC pre-crisis muere con crisis, entonces es el final, la despedida de varios personajes que dejan de aparecer en el universo DC. Uno de los factores motivantes de este cómic es que en 1985 era el 50º aniversario de DC, o el cumpleaños número 50 de la empresa. Entonces, parte de lo que trató de hacer Mark Wolfman es hacer un recorrido por toda la historia del universo DC. Es por eso que aparecen una serie de personajes que te dice, ¿qué hace Black Hawk acá? Y me refiero al Black Hawk, que era un vaquero del oeste. ¿Qué hacen, el Jonah Hex en el oeste y el Jonah Hex del futuro, que hacen creo que aparece hasta el Space Cop, Space Cavi. Son una serie de personajes que pertenecen a DC y que tuvieron sus momentos de éxito, de brillantez durante la historia de la empresa, pero que realmente ¿qué tienen que hacer en un mega crossover de superhéroes? Hay no mucho. Pero por eso están ahí, porque la idea era celebrar el universo DC, por un lado, tratar de abarcar todo, por eso es tan larga la historia, tratar de meter a todos los personajes, por eso contratan a George Pérez, yo creo, porque era probablemente el único fulano que era capaz de meter tantos personajes en una página. Y, Y por eso es tan expansiva la historia, por eso abarca tantas cosas y tiene tantos finales, porque la idea es entregar una historia que le dé protagonismo a todos esos personajes que luego dejan de existir. El Lex Luthor de esa historia después aparece en Whatever Happened to the Man of Tomorrow y nunca más, porque las versiones modernas del Lex Luthor nunca vuelven a ser ese Lex Luthor. En fin, hay varios personajes con los que pasa eso. Sí, sí, cuando, es que cuando digo anacrónico no me refiero al contenido, sino a su impacto. O sea, la historia en sí misma no es anacrónica, pero su función, su uso, es lo que es anacrónico. Es que no sé si es anacrónico, porque en el fondo esta pertenece a un momento en el tiempo, eso, no, no es una historia atemporal o que perdure. Es una historia que es muy funcional. Yo creo que está bien hecha para los... Creo que para la cantidad de propósitos que tenía, no sé si podría haber sido mejor de lo que es. Creo que habría que simplificarla bastante para hacerla más de mejor lectura, más concisa. Pero por otro lado se perderían varios de los objetivos que tenía esa historia. Entonces creo que es una perla en el tiempo, un reflejo de lo que era DC en esa época. Ahora, con algo con lo que discrepo yo con mucha gente es que no considero que el universo DC haya sido más complejo de lo que es actualmente antes de Crisis. De hecho, creo que se volvió mucho más complicado después de Crisis. Y siempre he pensado que era uno de los argumentos que daban los fans Marvel que no querían leer DC para decir, no, sí, DC es muy complicado. Marvel es igual de complicado, también tiene universos paralelos, tiene varias versiones que vienen de otros tiempos y de otros universos, de otros personajes que murieron, personajes que están vivos, conviviendo con personajes del 616. Entonces, no creo que sea más complicado. Son cómics. Todos son enredados cuando pasan 30 años, 40, 50, 80. Creo que ahí la diferencia es que en DC existe esta obsesión por tratar de que todo tenga sentido y pensando en que todo lector debe estar consciente de la historia completa cronológica del universo. Y eso es lo que ha llevado a tanto reboot y tanto reinicio. Y en Marvel han sabido ser un poquito más alivianados en ese aspecto y vivir en el momento. Tú, te voy a decir lo que necesitas saber para entender esto. Y no es necesario que sepas nada de lo que vino antes, cosas o que hemos cambiado. Entonces ahí hay sí, gran cantidad de retcons. Sí, hay un poco una obsesión un poco inútil en tratar de explicar todo, que no lleva a ninguna parte realmente. Sí, no creo que haya alguien que esté interesado en tener al detalle las coincidencias y el desarrollo exacto de los 80 años de Batman, 80 de Superman, porque realmente con que tengas a generalidades que comprendas del pasado y entiendas los elementos que llevan a lo que estás leyendo actualmente es más que suficiente. Creo que ese es uno de los grandes problemas, sobre todo del género de superhéroes, ¿no? Que es el único en el que pasa esto y es una de las razones por las que el mercado para este sector en particular se ve tan golpeado en ocasiones, porque al insistir en esa necedad provocas que sea algo que ahuyente fácilmente a nuevos lectores. Sí, es una inversión de tiempo y de esfuerzo mental demasiado grande. Sí, imagínate en que entra una tienda de cómics y se encuentra ahorita con que está el Flash que salió, el 764, y ves el número 764 de Flash y dices, o sea que tengo que comprar otros 763 y leerlos antes de poder ver qué está pasando aquí. No, joven Padawan, pequeño saltamontes, solamente... ¿Puedes empezar en el 701? ¿Tenemos un nuevo escritor? No, tenemos un nuevo escritor, de hecho no, porque partieron el 1 Williamson. Pequeño saltamontes, basta con que partas con el nuevo escritor, que partió en el número 751, y listo. Y si quieres, partes de antes con Joshua Williamson, que lanzó la serie de Rebirth, que creo que tiene un número 1 de Flash también. Que ahí es donde yo siento que eso que le critican mucho a Marvel de tener la numeración legado y poner los dos números en portada, creo que sería una buena opción. Cada vez que llegue un nuevo equipo creativo, o por lo menos un nuevo escritor, empezar con un número 1. Y ten ahí en la parte de abajo el número legado, que sepas cómo va tu numeración de corrido, pero que eso sirva como guía para alguien que llega y ve, ahí está el número 3 de esta serie, se consideran los dos anteriores, y puedas empezar con el número 1. De la historia donde la tomó un escritor, sin importar que sea el 400, 500, 700, algo de la serie, creo que esa sería una muy buena solución, tener un número 1 cada vez que hay un cambio de equipo creativo y mantener una numeración legado para los lectores de alto yardaje. Ok, ¿qué otra pregunta, Beto? Creo que se la estiramos bastante. La estiramos bastante, pero no tanto como la historia misma. Ok. Después tenemos de Real JJ. Tomando en cuenta lo breve que mencionó en el episodio pasado, ¿qué es lo que hace verdaderamente horrible a Batman Hush? ¿Creen que únicamente sigue siendo reconocido porque Jim Lee dibujó ese arco? O sea, sí, Jim Lee es una parte importantísima del éxito de ese cómic. Diría que el 99% de ese cómic. No, no, estás exagerando. Hay 5. Yo le doy un 3% de crédito a las tintas de Scott Williams. Ok, ¿y el resto del... ¿A quién se lo damos, al colorista? No sé. Creo que esa fue la primera vez que me di cuenta de lo malo al papel, que era... Al papel en el que lo imprimieron. Fue la primera vez que me di cuenta de lo malo que era Alex Sinclair dibujando fuentes de luz. Perdón, coloreando fuentes de luz. Y creo que ahí fue donde le perdí respeto. Digo, Alex me cae muy bien, pero... No, también no ayuda que de repente Jim Lee en el mismo trazo en blanco y negro te das cuenta de que no respeta fuentes de color, de luz. Entonces ya creo que Alex llegó al punto en el que dejó de importarle y hace lo mismo, pero... No, la sombra de Jim Lee van donde Jim Lee quiere que vaya la sombra, no se concentra en de dónde viene la luz. Van donde se ven más espectaculares, donde tengan una función. Y creo que ese es uno de los... No vamos a pensar en algo, nimiedades como la dirección del sol o de la luz, los focos, nada de eso importa, lo importante es que se vea cool. Batman sale de noche y por alguna razón siempre tiene 3 o 4 fuentes de luz cercanas que producen sombras. O sea, no sé dónde es que hay tanta luz en Gotham y que siempre está en donde Batman la necesita para verse cool. Y yo creo que, más allá de qué es esto, Jim Lee, la historia me parece que es mediocre. Partamos de ahí, la historia me parece mediocre. Creo que el villano es unos personajes sacados de la manga, mal desarrollado, con una justificación delgada como papel de China. Y creo que mi mayor problema con eso, hay muchos cómics que puedo comprar y leer solo por ver el arte. Y creo que esa es la primera vez que era Jim Lee diciendo, al diablo, nadie está fijándose en la forma en la que estoy narrando la historia. Todo mundo lo que quiere ver son pin-ups. Y además los pin-ups los puedo vender más caros. Creo que esa fue la historia en donde, aprovechando que tenía un escritor que al parecer tampoco le importaba mucho contar una historia, se descaró por completo y es... No, quizás... ¿cómo puedes decir eso de Jeff Loeb, Beto? Es que así es. Jeff Loeb nunca se ha preocupado por contar bien una historia. Jamás. Ni siquiera cuando le toma dictado a Tim Sale. La ventaja es que Tim Sale, como está en los dos extremos, le dicta. Y después cuando lo dibuja puede corregir cualquier cosa que él haya hecho en el guión, porque él fue el que lo visualizó inicialmente, entonces logra que las cosas funcionen. Pero en general ya lo es un escritor mediocre. Es el proofreader, es el que dicta y el proofreader de Floyd. Sí, entre otras cosas. Pero sí, creo que esa es la parte que encuentro más peor del cómic. Porque Jim Lee me parece que es un artista técnicamente dotado. Es un artista que si pudiera... ponerle énfasis a lo que está haciendo realmente y se concentrara, creo que sería uno de los artistas que podrías poner ya a nivel de compararlos con algunas leyendas del medio, pero él optó por no serlo, prefirió ser conocido como el artista más comercial, al menos del género de superhéroes, que como un narrador dotado, que era él en algún momento tuvo la opción de elegir y él decidió por la salida fácil, voy a hacer pino para venderlos caros, y se olvidó del trabajo narrativo, que es algo que había hecho bastante bien. Él era uno de los que mejor balanceaba las dos cosas, el tener un dibujo espectacular con una narrativa eficiente. Y a partir de ese punto, sacrificó la narrativa a cambio de estar haciendo pin-ups constantemente y pues de ahí se acabó, ¿no? No lo volviste a ver haciendo narrativa porque ¿para qué? Ya vi que la gente me sigue admirando y comprando mis cosas y demás, aunque no tenga que hacer la labor narrativa. ¿Para qué me molesto en hacer una composición de 5 o 6 viñetas por página o preocuparme por cómo la voy a contar si puedo hacer un splash page cada tercera página? Ok, mira, tratemos de aportar más fundamentos para la gente que nos está odiando en estos momentos por hablar mal de Hush. Mira, creo que el principal problema de Hush, a propósito de los pin-ups que habla Beto, es que está hecho como grandes éxitos de Batman. Está construido a efectos de tomar a los personajes más conocidos de Batman y darte momentos de los que Batman pelea con cada uno de ellos. De cierta forma, volviendo al Batman 400, que siempre lo cito, a pesar de que no me gusta tanto, o era el Detective Comics 400. El que tiene la portada de Bill Sienkiewicz, donde pelea contra todos los villanos en una noche. La idea era tener a todos estos personajes, que Jim Lee los dibujara bonito. Y no sé, Jim Lee nunca más iba a tener que dibujar a Batman, porque dibuja a todos los personajes que le podría interesar dibujar. Y por otro lado, Jeff Loeb hace una historia que no tiene pies ni cabeza. Si el tema de la reaparición de Jason Todd, que es algo que lo tira así porque sí, y después algo que retoma Jude Winnick y termina resucitando a Jason Todd a partir de que ¡oh! Apareció Jason Todd. Pero fíjate que todos los números de Hoya están pensados para que la gente que está leyendo eso y lo está disfrutando esté diciendo ¡oh, mira lo que pasó en el último número de Hoya! Apareció este otro, qué sé yo. Que eran personajes con alguna relevancia para la época en la que estaban escritos. El acertijo, spoilers, es un personaje que se lo inventa en la última página. O sea, eso nunca es una historia que tenga pies ni cabeza. No está dirigida por nadie. Se le ocurrió que en la última página podía hacer esta vuelta de tuerca y con eso cerrar la historia, pero no está construido así. Si lo lees bien, no está hecho de esa forma. Es algo que claramente se lo sacó de la manga, como dijo Beto. Así que en términos de historia, es una historia pobre, mal desarrollada y pensada únicamente con fines efectistas. Yo en su época lo comparaba con una serie de McG o una película de McG, que afortunadamente no alcanzó a dirigir Superman porque lo despidieron antes. Que era un director de cine y productor de televisión que ahora estaba medio desaparecido, que se caracterizaba por tirar toda la carne a la parrilla, hacer algo lo más espectacular posible y llamativo, puros fuegos artificiales. Como un J.J. Abrams, pero compuesto únicamente de papa frita y la grasa de la hamburguesa. Y ese estilo de que usa Jeff Loeb para escribir es lo que lo hizo un escritor superventa, que era simplemente tirar todo y, no sé, llamar la atención de alguna forma. Le funcionó muy bien. Se ganó prestigio con eso, se transformó en uno de los escritores más perseguidos y más exitosos del medio. Pero no digamos que nada de lo que escribió era bueno, porque nada de lo que escribió era bueno. Sí, que ahí nada más había que aclarar que McGinn ya no ha desaparecido. Está haciendo películas originales para televisión y servicios de streaming. Hace algunas semanas se estrenó su secuela de Babysitter. Que la primera yo no la había visto, es muy buena. Okay. La segunda ¿ya? Sí es. La segunda sí tiene el nivel de calidad lo que acostumbras de Max. Okay. Tal vez tenía algún protegido que hizo la primera con su nombre. No, es el guionista. El guionista es el único que no repite. Ya. Entonces, el guionista que fue el que creó todo el concepto lo hizo muy bien, de horror muy divertida. Y en la segunda fue basado en los personajes creados por tal, coescrita por Max, los dos tipos, y no. Sí, ya se siente, sí, este ya es proyecto de McGee solo. Olvídense todo lo que haya hecho el guionista antes. Sí. Si quieres saber algo más de McGee, no lo hagas. No vale la pena. ¿Tenemos más preguntas, Beto? Y pues básicamente casi nos las acabamos. Queda nada más. Me encontré una que al parecer habías dejado olvidada en Facebook. Ok. De Juan J. González, que pregunta si podríamos dar nuestra opinión de los cómics italianos de Sergio Bonelli, Editore. No, para nada, no podría. Al menos no dijiste, no sé qué sea eso. No sé qué sea eso. Ok, yo he leído muy pocos realmente, y acá en México los ha estado trayendo Panini. Bueno, trajo algunos, no sé si existe el plan de seguirle, pero a lo mejor sí ubicas algunos personajes, nada más que no sabes de dónde venían. Me imagino que sabes quiénes son Nathan Never o Dylan Dog. Dylan Dog, sí. De hecho, leí un par de cómics de Dylan Dog. Pensé que me ibas a decir, vi la película con Brandon Routh. No terminé de ver la película con Brandon Routh. La empecé a ver, pero no la terminé de ver. Sí, es muy aburrida. Creo que es lo más triste. Esos cómics, los cómics de Dylan Dog, aparecieron, creo que un par de miniseries por acá en México. Es un formato, el Fumetti clásico, que son tomos más pequeños que el cómic americano, presos en blanco y negro y en papel poroso, muy, muy similar al papel periódico. Que es una queja por acá, pero ¿por qué los hacen en papel tan corriente? Pues es que es la idea del Fumetti. El Fumetti era un cómic económico y de un formato popular, era muy, muy pequeño, casi de bolsillo. Y pues en general, yo lo poco que he leído me gusta lo que he visto. Por acá las dos series que aparecieron con cierta consistencia, Dragonero, de aventuras de fantasía, como si se puede deducir por el nombre. El caso de Dylan Dog, que es este investigador paranormal. Si son fans de Hellboy, a lo mejor conviene que le echen vistazo. Es un cómic que puede que los divierta bastante. Y tenían una antología que estaba publicando acá, como Las Historias, que publicaba historias sueltas de distintos géneros. Que me parece que también eran bastante buenos. Entonces, En general, me parece que es algo que tiene un nivel de calidad bastante destacable. Me imagino que la pregunta era justamente a razón de que debe haber visto algo de lo que estaba disponible por acá en México, pero si te llama la atención probar cosas fuera del género de superhéroes, en este caso particularmente fantasía y toques de horror, creo que sí es una opción bastante interesante los cómics de Sergio Bonelli Editore. Mira, Dylan Dog se conseguía muy barato en Chile hace algunos años, bastantes años atrás. Recuerdo que me compré un tomo que tengo por ahí, que me costó algo así como 1,000 pesos por 500 páginas. 1,000 pesos de esa época eran $2, de la época actual es como $1.50, $1.400. Así que puede que encuentres algo por ahí de las ediciones españolas de cómics italianos. No sé, por acá los cómics españoles tienden a ser muy caros. O sea, ahí sí es opción. Los tomos de Panini son muy baratos. Cuestan alrededor de $3 un tomo de... Por cierto, a propósito de cómics en español, antes que se me olvide, hoy día vi que salió The New Frontier en estos tomos de Salvat. Estaban a 7.990 pesos chilenos, que son un poquito más de $10. Bastante económico para hacer un tomo tapadura. Ok. ¿Lo viste anunciado por allá? Acá no sé si están haciendo tomos. Por ejemplo. Lo vi en un kiosco. Ya. Lo vi en un kiosco. En un kiosco que lleva cómics y lleva de estos libros de Salvat toda la semana. Y es primera vez que lo veo. Entonces voy todos los domingos, paso por ahí cuando voy a la feria. Así que imagino que se lanzó esta semana. Sí, pregunto porque por acá seguido veo que empiezan a salir colecciones de ese estilo y como son en español generalmente no hago mucho caso, entonces no sabía si había visto publicidad o algo, pero eso fue entonces físicamente en Chile. Que si no están por acá todavía, seguramente en algún momento, porque esas generalmente terminan apareciendo en todos los de habla hispana. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y ahorita que hiciste cómics en español, por ahí vi que creo que quieren hacer una petición y reunión de firmas en mi nombre, lo cual me parece muy extraño. Que resulta que ahora hay un rumor muy fuerte de que el próximo año Smash Comics, que es Televisa, va finalmente a publicar Planetary y Authority. Entonces vi algunos comentarios en línea que querían empezar a reunir firmas para pedir que yo haga las traducciones 20 años después. ¿Pero no las hiciste ya? Las vi, pero no completó ninguna de las dos series. Que claro que no hay ninguna garantía de que Smash las va a completar, ¿no? Tiene un largo historial de dejar cosas inconclusas. Pero aparte hay muchos lectores que son de reciente ingreso a la industria y que siempre han oído hablar de Planetary Authority y no tienen ni idea de qué va el asunto. Entonces sí vi que empezaron a hacer un poquito de ruido en redes y vi por ahí que incluso un par de amigos se sumaron a esta solicitud de hacer campaña en mi nombre. Okay. Hay una pregunta más que nos quedó de Aaron Martínez. ¿Cuál es su crossover que ha tenido Batman? ¿Cuál es de los crossovers que ha tenido Batman ha sido su favorito? Aaron, tienes que mejorar un poco tu redacción. ¡Saludos! Crossovers de... Híjole, pues es que ¿con quién le falta cruzar caminos? Con los Pitufos. Con la Necio y Pipita. ¿Con Mafalda? No, creo que debe haber aparecido en algún cómic de Mafalda. Si no, claramente, por lo menos debe haber alguna alusión a Batman en alguna parte de Mafalda. Sí, como Baticóndor. Sí, y seguro hay más de uno. ¿Cuál será mi favorito de Batman? Crossover. ¿Estamos hablando con otras compañías o no? Yo asumo que sí. Porque si no es con otras compañías, hay varios con Superman que son bastante buenos. Si no es con otras compañías, hay que recordar que hubo una época, y lo siguen haciendo, en que Batman era como el Private Wolverine. Bolt. Era el Wolverine de DC. O sea... Sigue siéndolo, Beto. Por eso digo, lo sigue siendo. O sea, están bajas las ventas. Es la solución universal de Warner, no nada más de DC. Lo hacen en todos los... Oye, es que esto no está vendiendo bien, ponle más Batman. Entonces, pues, crossover dentro de la propia compañía creo que ya lo hizo con todos. De una u otra forma, pero y hacia afuera, pues sí, ya le falta también mucho. No sé qué rincón le quede sin explorar. No sé. Ok, vamos por el Hellboy Starman Batman, Beto. Podría ser. Ese es bastante bueno. El Batman Captain America de John Byrne. Todavía me gusta. Sí, ese es tal cual. Ese sí es un cómic completamente reto. Y que fue de donde le salió la idea para después hacer Generations. Sí, ¿qué más? El primer Batman Predator creo que es bastante bueno igual. Sí, el arte de los y luce bastante bien con muy buen arte. Andy Kubert con el tintado de Adam Kubert, o al revés. Sí, es así. Andy los trazos, Adam las... Y aparte con un tintado que se ve que es abrocha, así emulando el trazo de su padre, que es algo que a mí me... Y el me color encanta. Es muy bueno, pero no me acuerdo quién lo hacía. ¿No era Lover Kiencirsky? No. No sé. Pero era muy, muy bueno. Es distinto, se parece, no tanto, pero se parece un poco al estilo del coloreado de John Higgins de la Killing Joke. No, no inventes, no es tan estridente. No, está, no, si no, es, no me refiero a la paleta, me refiero a que tiene este como aspecto final que es más como pintado aquí con el coloreado clásico, no sé cómo definirlo. También me recuerda a algunos cómics de Neil Adams, que pareciera que estuviese pintado con el color, no sé cómo lo hacían, pero me gusta. Sí, por la época y tomando en cuenta que el crossover con Dark Horse probablemente estaban... O haciendo los primeros experimentos digitales, que coincide la época, principios de los 90, o estaba coloreado a la europea, que era hacer una fotocopia en acetato de las tintas y pintar los colores sobre una fotocopia. Entonces tenías el color pintado y le ponías encima las líneas negras, ya te daba ese efecto de degradados análogos que imitaban muy, muy bien lo que ahora se hace en digital. Probablemente era algo como eso. Y el guion era de Dave Gibbons, ¿no? Sí, de las primeras veces que descubrimos que Gibbons podía escribir. Y bastante bien. En general, yo todo lo que he leído de él me parece que es de una calidad bastante decente. Sí, no, yo diría que bastante más que decente, bueno. Sí, hasta cuando hacía experimentos extraños, su cómic de ciencia ficción completamente dibujado por computadora, y su amigo Angus Mackay, de Dom, no sé si lo llamó. No. Creo que era ciencia ficción muy, muy tradicional. Pero se ve bien. Angus Mackay era el colorista de Martha Washington. Entonces todos los efectos que hacía para crear y efectos tridimensionales con los de Martha Washington, imagínate todo eso aplicado al arte entero del cómic. Así es. Sherilyn Van Valkenburg. Hace mucho ella que no sé de ella. Ella dibujaba, coloreaba muchos cómics en Dark Horse. Ok. ¿Qué más, Beto? No se me ocurre nada más en estos momentos. No se me ocurre, porque de los intercompañías, pues hay algunos que tienen su encanto, ¿no? Porque, por ejemplo, el Batman Hulk, pues tiene la enorme ventaja de que López. Es la única vez que puedes ver a García López haciendo personajes de Marvel, y eso es más que suficiente como para valer el precio de entrada, que lamentablemente es de esas cosas que no se pueden reimprimir por el actual distanciamiento que existe entre ambas editoriales, es que no hay reimpresión de eso, así es de que quien las tenga, pues es algo que vale mucho la pena solo por el dibujo. Y los crossovers con Spider-Man me parece que están bien en general, y sobre todo el que dibuja Graham Nolan, creo que es bastante bueno. De los crossovers con Punisher, el que dibuja John, el que escribe Chuck Dixon dibuja John Romita, me parece que sí vale la pena, porque en el otro es Azrael, entonces no cuenta. Aunque sea Barry Keaton el que lo dibuja. Ah, pero ese Barry Keaton no es el mismo Barry Keaton de varios años. No, es un proto Barry Keaton. Es el mismo Barry Keaton. Sí. Que yo creo que lo vimos crecer sobre todo en la serie de Israel, justamente, ¿no? Creo que ahí fue donde se fue dando el desarrollo para llegar a lo que fue después. Yo diría que su mejor época, para mi gusto, es la que empezó con el JLA Year One. Que sería como de fines de los 90, principios del 2000 hasta el 2010 probablemente. Por ahí. No es que sea malo actualmente, pero no sé, no es lo mismo. Sí, creo que es otros artistas que dependen mucho de disfrutar lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que cualquier artista realmente, si va a pasar todo un mes o todo un año o toda la vida dibujando algo, más vale que te guste. Sí, pero hay casos donde es muy, muy marcado. Te das cuenta, hay un salto muy grande. No, como dices, no es malo, pero se siente una frialdad, por llamarle de alguna forma, en lo que está haciendo, ¿no? Es correcto, pero te das cuenta de que no hay nada de pasión en lo que está. Y de repente volteas y ves algunos proyectos, te das cuenta de que es algo que estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, el arte en Empire, yo creo que es de puntos más altos, ¿no? Un cómic propio. Sí. Entonces se entiende que es algo bien común, ¿no? Que hay artistas que, por mucho que sean buenos y te guste lo que hacen, generalmente los vas a ver dando su mejor esfuerzo en proyectos propios, porque son proyectos a los que les tienen un afecto especial y se nota en el trabajo. Entonces, en el caso de Barry es muy notorio cuando está haciendo las cosas, pues es su trabajo y lo tiene que hacer, y cuando realmente disfruta lo que está haciendo. Ok, creo que eso es todo lo que se me ocurre, por lo menos en este momento. Tal vez si recomendaras alguno en particular que comentemos, pues sería mejor. Pero sí, me han hablado creo muy que bien sí, de, con eso está bien. De los de las tortugas, ya en particular del que es como las animadas. Sí. Pero no lo he leído. Ah, bueno, yo comenté uno de esos. Sí, no es que era como la serie animada, sino que el primero. Ajá, pero alguien más, incluso creo que me tocó editar un artículo para Comicase donde hablaba. Y se me llamó la atención, uh-huh. Pero no lo he leído. Sí, por lo menos el primero, que es el que leí yo, lo puedo recomendar abiertamente, bien entretenido. Y logra hacer, creo que lo mejor es que logra mezclar los universos de los dos personajes de una manera muy, muy sencilla, muy sin inconvenientes. A pesar de que están en distintos universos, logran congeniar, se hacen amigos. Eso es lo que más disfruté de ese cómic. No es tanto de, sí, somos todos vigilantes oscuros que sufrimos en un rincón imitando una gárgola, sino que terminan comiendo pizza en la baticueva, Beto. ¿Qué mejor que eso? Ok, espero que limpien después o Alfred se va a molestar. No, Alfred no se va a molestar, va a limpiar y les va a traer otra vez. No, se va a molestar, no lo va a expresar porque no sería correcto, pero de que se va a molestar, se va a molestar. No. Ok, Beto, creo que terminamos con las preguntas. Con eso, ¿qué te parece si pasamos a las noticias? Me parece bien, ¿qué tienes de noticias? Creo que hay una sola gran noticia esta semana, que es la muerte de Sean Connery, que nos sorprendió el viernes. Sí, creo que fue el viernes en la mañana. No sé exactamente la fecha exacta en la que falleció, porque hablaba su hijo de que falleció en Bahamas, en Nassau, mientras dormía, así que no estoy seguro de qué día ocurrió. Sí, lo que pasa es que no dijo que haya sido durante la noche, dijo que dormido. Claro. También podría haber sido allá y será en la mañana, pero estaba durmiendo. Porque no dio y una razón, no habló de las causas de la muerte, pero mencionó que hacía algún tiempo que su salud estaba mal y hace un comentario como que lo acompañaba a su familia y todos aquellos amigos que lograron trasladarse a las Bahamas para estar con él. Entonces yo asumo que era algo que ya estaban esperando, que estaba lo bastante mal, sí, como para que supieran que estaba a punto de fallecer, lo suficiente como para avisarle a familia y amigos para ver quién lo quería acompañar, y la fecha que está reportada por todas partes es el 31 de octubre, entonces considerando que las Bahamas están un poquito adelante de los Estados Unidos en cuanto a su horario, imagino que están muy cerca de donde estás tú, tres horas debajo de la hora universal. Sí, creo que estamos en GMT menos 3. Me imagino que las dos deben andar por ahí, menos 3 o menos 4. Entonces sí, debe haber sido quizás incluso en la madrugada, ¿no? Puede haber sido el 31 en las primeras horas, pero fue en el transcurso de la mañana que circuló la noticia, que al parecer fue justamente su hijo Jason Connery quien dio a conocer la noticia, y fue difundida muy poco después por los productores de James Bond y por su agente. Entonces sí tiene pinta de que era algo que la gente cercana sabía que estaba cerca, y se hizo un anuncio de forma más o menos organizada. Sí, la verdad es que han habido muchos homenajes a Sean Connery. Creo que me gustó bastante, fue uno que publicó Jorgito Balín, que fue de cuando lo reconocieron por los logros de toda la vida. Le hizo un homenaje bastante cómico cuando todavía sabía hacer chistes Mike Myers sobre, bueno, respecto a su carrera y cómo lo inspiró a él como cómico para crear a su personaje más popular, que es Tim Powers. Y yo conocía a James Bond viendo películas de Sean Connery cuando debe haber tenido unos 12, 13 años más o menos, que no creo que sea no creo que sea la mejor edad para ver películas de James Bond, pero así pasó. Y menos del James Bond misógino. No, para nada. Así es de que él, sí. Tenía como una especie de llave de judo sexual el James Bond de Sean Connery, que de hecho estaba tomado del libro, era un poquito más suave la versión que aparecía en el Connery. Sí, en pero realidad, sí, era... Lo único que trataba de besar a una mujer, la mujer le decía que no, Sean Connery le pegaba una cachetada, la apretaba fuerte y la besaba igual, y ahí ya no había resistencia. Sí, sí, son de la clase de cosas que dices, ok, creo que esto actualmente ya no lo podrían hacer, pero sí, en general lo único que está suavizado de los libros a esa versión es la violencia. creo que trataron de bajarle un poquito al tema de que en realidad es un asesino al servicio de su gobierno, pero fuera de eso todo lo que ahora vemos como inapropiado es algo que está tomado directamente de las novelas de Ian Fleming. Pero pues curioso, ¿no? Que fue el papel que lo lanzó a la fama y a partir de ahí hizo toda su carrera, pero pues sí, creo que fue el papel que lo inmortalizó. Leía por ahí y uno de los productores decía, desde la primera vez que lo escuchamos decir el nombre es Bond, James Bond, nos dimos cuenta de que era algo especial y pues sí, yo creo que no hay forma de que si conociste a Bond con sus películas, creo que eso fue lo que lo convirtió sobre todo en el estándar de lo que esperabas que fuera el agente secreto más famoso del mundo. Y pues es el papel por el que más se le recuerda, pero de ninguna manera el único. Yo creo que la primera película que vi, no estoy seguro, pero creo que la primera película donde vi a Sean Connery fue Highlander. Que ahora muy poca gente lo recuerda, pero él tenía un rol importante, él era el mentor, era el Sean Bean de la película, el que moría. Era, pero tienes que explicar exactamente quién era Ramírez. Era este inmortal. Ramírez. Este inmortal era un egipcio. Español de acento escocés. No, era un español. Era egipcio. Era un egipcio okay. Que se vestía y llamaba como español y tenía un marcado acento británico, porque ni siquiera escocés, británico. Escocés, ok. Yo la vi en español, así que no sabía esa parte. A ver, Highlander, la primera... ¿De qué año es, Beto? ¿Del 86? ¿87? 85, 86 debe ser. Creo que es del 86, lo voy a buscar. Y claro, él tenía un rol muy bueno porque Christopher Lambert no era nadie en esa época. Y el que le dio cierto peso a esa película, que recordemos que no era... Era casi como una película clase B glorificada, no era... No era exactamente una superproducción exitosa, o digamos de primer nivel. Es justamente Sean Connery. Él es el que le da peso a esa película y lo hace súper bien. Es un personaje que se te queda en la cabeza. Sí. Que ahorita quería checar lo del año de la película y estoy viendo 86. Que creo que en Wikipedia alguien lo traicionó el subconsciente. Ah, sí, ¿por qué? Porque en el pie de foto menciona que la falda que usó es un tartán que viene del clan de su madre, el clan MacLeod, y madre se apellida MacLean. Entonces, sospechome que alguien estaba pensando en Highlander justamente y le falló ahí el apellido de la madre. Claro. Y eso que nunca fue MacLeod dentro de No, era el mentor de MacLeod. Era el mentor de MacLeod. De la misma manera que Conor MacLeod era el mentor hasta cierto punto de Duncan MacLeod en la serie Highlander, que salió varios años después, una década después. Pero bueno, creo que eso es lo primero que vi. Recuerdo haber visto también El Nombre de la Rosa, otra película que no debería haber visto a los 11, 12 años. Ah, ¿sabes qué? Ahora que mencionaste esa, creo que... pero fue de lo que se perdió. Te iba a decir que No lo saltamos el día que estábamos hablando de los mejores Sherlock Holmes que no eran Sherlock Holmes. ¿Ya? Pues sí, William evidentemente es otro, ¿no? ¿En El Nombre de la Rosa? Es un inglés que viene a investigar un misterio, que deduce cosas a partir de pistas que encuentra en el lugar y cuya historia es narrada por su asistente. ¿Es Sherlock Holmes? Sí, sí, bueno. ¿Y lo dijo Eco alguna vez? Pero Sherlock Holmes en la Edad Media. Pues sí, es una versión medieval de Sherlock Holmes, si quieres, pero es un Sherlock Holmes. Que, bueno, también la película no es. Un arquetipo de Sherlock Holmes. Sí, es que la película no es tan marcado. En el libro sí es muy marcado el homenaje. Tal vez Christian Slater es demasiado joven para ser Will. Pero no importa, la edad no le ha ayudado mucho. Sí. En fin, ahí actúa una chilena, Valentina Varga. ¿Qué más? Bueno, empecé con el ciclo, se transformó por mucho tiempo en mi James Bond definitivo. Creo que tuvo que llegar Daniel Craig para que lo pusiese, no sé si en duda, pero por lo menos pudiese decir, aquí hay otro actor que ha hecho un trabajo destacado con el personaje. Porque Pierce Brosnan creo que tenía todo, pero lo traicionó lo malas que son las películas de Pierce. Yo tengo que decir algo respecto a cómo conocí a Sean Connery, porque es algo que me avergüenza un poco cuando lo recuerdo. ¿Qué vas a decir, Sardos? No, Sardos la vi, yo creo que cuando tenía como 11, 12 años. Me divirtió bastante, aunque me daba mucha risa ver a un hombre corriendo en viales toda la película. Pero no, la primera vez que yo recuerdo haberlo visto fue en Robin y Marian. Ok. Debo haber tenido unos 7, 8 años y la película me pareció aburridísima. Entonces, yo creo que esa no la vi. Eso es lo que me hace sentir mal, que la primera vez que la vi me pareció aburridísima y yo juraba y perjuraba que era la peor versión que podían haber hecho de Robin Hood. Años hasta después, que viste la de Kevin Costner, donde también aparece. Ah, no, lo que pasa es que ya después, varios años después, ya con más conciencia de las cosas la volví a ver y es una película que a la fin me gusta mucho. Pero lo que pasa es que te cuenta la historia de Robin Hood al final de su vida. Entonces, no es el Robin Hood aventurero que está peleando contra el Sheriff de North, robándole a los ricos para los pobres. Entonces, todo lo que un niño esperaba ver en una película no estaba ahí. Y ese fue el problema que tuve la primera vez que la vi, pero yo era muy, muy pequeño. Entonces, tuvieron que pasar varios años para que supiera apreciar lo que era esa película. La veo, imagino que tendría como unos 7 años cuando la vi. Y fue antes, de hecho, de conocerlo como James Bond. De hecho, cuando lo conocí como James Bond, me tardé en darme cuenta. Alguien me dijo: ah, ese es el Robin Hood que no te gustó. Bueno, la otra película que... La película que relanzó su carrera fue Los Intocables, de Brian De Palma, 1987. Kevin Costner, Andy García, Sean Connery. Y bueno, del otro lado está Robert De Niro, etc. Una película que... sí, es buena, Beto, es buena. ¿Qué vamos a decir? No es la mejor película del mundo, pero tiene bastante con qué entretenerte. Tiene un guión increíble. O sea, de entrada, los diálogos. Si existe una razón por la que Sean Connery... Los diálogos son muy buenos. Si existe una razón por la que... cuando le dice: si golpean a uno de los tuyos, rómpele una pierna. Si mandan a uno del hospital, mata a uno de los... Sí, o sea, su interpretación es muy buena, pero su guión era la mitad del trabajo. Así es. Yo creo que es ese cuando van a reclutar a Andy García y le hace confesar que era italiano. ¿Qué más? Ah, es muy bueno ese papel de Sean Connery. Se ganó el Oscar, la verdad. Sí, y con justa razón. Que no fue tanto que relanzara su carrera, más bien porque no había dejado de actuar. Hizo varias películas en la década de los 80, pero más bien lo que hizo fue que permitió que se le valorara como actor, ¿no? Es algo que no pasaba en muchísimo tiempo. Después, todo porque... La Casa del Octubre Rojo, que es una película que actualmente creo que es un poco lenta, pero en su época tenía muy buen trabajo de tensión. Y también fue de esas que después de que lees el libro te das cuenta de que la película no adapta casi nada. Se sostiene bastante bien. Pero, por ejemplo, de lo que decíamos de los años 80, o sea, en realidad después de que tuvo un bajón por ahí, que de finales de los 70, principios de los 80... hacia literalmente B-movies. Digo, hay una de ciencia ficción en la que es un custodio de una prisión especial que se llama Outland. Después de eso aparece en Time Bandits y andaba medio desaparecido. Y realmente lo que lo vuelve a poner en el ojo público es cuando regresa a ser James Bond. Cuando hace la segunda versión de Thunderbolt, que es Never Say Never Again, en 1983, que es de las que no cuentan dentro de la cronología oficial de Eon Productions porque no fue producida por ellos. Pero eso fue porque el que produjo originalmente Thunderbolt tenía los derechos tanto de la novela como de guion y decidió volver a hacerla y fue parte de la razón por la que retuvieron los otros productores durante un par de películas más a Roger Moore, porque Roger Moore se iba a ir en ese momento y decidieron que no valía la pena mandar a alguien nuevo al matadero si le iba a tocar competir en pantalla contra Sean Connery de forma casi simultánea. Entonces fue de ahí que retoma. Después como mencionas bien, Highland en Game of Thrones son películas más bien modestas y Los Intocables es la que le gana este respeto y después pues ya vienen todos sus papeles en los que mayormente hace la Última Cruzada de mentor, que La Última Cruzada de hecho es antes que la Casa del Octubre Rojo. Sí, ahí fueron tres películas exitosas de corrida: Los Intocables, La Casa del Octubre Rojo y La Última Cruzada. Sí. Que en el caso de Indiana Jones, casi podríamos decir que evadió una bala al final de su carrera. Y digo casi, porque Indiana no pasó. Lo que pasa es que cuando salió La Calavera de Cristal, esa película que quisiéramos pensar que no existe, pero la mente existe, había el rumor de que iba a salir el retiro, porque él se retiró de la actuación oficialmente en 2006. para fines prácticos, la última vez que lo vimos en una película fue en The League of Extraordinary Gentlemen, en 2003. En 2006, en alguna entrevista, le dieron algún reconocimiento o algo, y él dijo que lo podían considerar como retirado. Y aparentemente Spielberg casi logró convencerlo de que regresara para volver a Henry Jones, al padre de Indiana, y dijo que al final las cosas no se han dado porque encontraba que el retiro era algo bastante divertido y se sentía muy a gusto. Después tuvo la fortuna de decir que el último trabajo que dejó para la pantalla grande no fue esa película, pero digo casi porque pues tampoco es como si Diego Strada y Gentleman fuera algo como para presumir, ¿verdad? Sí. Beto, explícame algo. ¿Por qué el hijo de Indiana Jones salta como fuese Tarzán? ¿Qué necesidad había de meter esa escena en esa película? Pues es que se puso a revisar Spielberg todas las películas de aventuras viejas que él y Lucas habían cuando hicieron su checklist de lo que iban a poner a Jones y se dieron cuenta de que no habían puesto a nadie columpiándose con las lianas como Tarzán. Esa es la razón. Lo tener en la lista de pendientes, esto no lo hemos hecho todavía. En fin. Y otra película que tengo que recordar solo porque la vi como 10 veces y todavía me entretiene es La Roca, Beto. Que no puedo decir que sea otra cosa más que un placer culpable. Existe la teoría de mucha gente de que es James Bond, el personaje que interpreta acá también, una versión no oficial de James Bond. Sí, en realidad no creo que vaya por ese lado, porque dan a entender que estuvo en prisión y como espía probablemente lo hubieran matado en lugar de dejarlo que estuviera en prisión. Así es de que yo disiento un poquito de esa teoría. Era un agente del MI6 que tenía información clasificada, por la cual fue apresado porque nunca reveló dónde la había escondido. Acuérdate que está el microfilm que revela al final, que Nicolas Cage obtiene al final de la película, donde dice: oh, querida, ¿quieres saber quién mató a Kennedy? Sí, pero vamos, insisto, para lo que era el MI6 realmente, no hubiera sido de que, sí, confiamos en que se quedara callado. Hubieran mandado otro doble cero a matarlo. Entonces yo disiento de esa teoría. Me parece que es un guiño que funciona bastante bien. Y yo no lo veo como un placer culpable, ¿eh? A mí me parece que es una buena película dentro de lo que cabe. O sea, no es algo que le va a cambiar la vida a nadie, pero yo soy de la idea de que cumple con lo que se espera. Es de las pocas películas de Michael Bay que puedo disfrutar, es mucho decir. Y tenía un objetivo, lo cumple y es una historia muy entretenida. Entonces, yo no la pongo como placer culpable. La verdad es que sí me gusta. Y aparte fue una época en la que estaba esta idea de hacer homenajes, porque después de esa hizo The Avengers, donde sale del villano. Esa es muy mala. Es muy mala, pero en muchos aspectos es algo que termina como cerrando círculos en su carrera, ¿no? Porque tenía un casting espectacular esa película, pero es muy, muy mala. Está más allá de lo mala. O sea, no hay forma de que la salves. No sé si tú alguna vez has visto la serie de televisión. Sí, pero cuando era muy, muy... Sí, yo también la veía mucho de niño. Pero digo, esto fue así como que cerrar ciclos, porque cuando él era James Bond, un par de veces se robaron chicas Bond de la serie de los Avengers. Digo, el caso más famoso es Lady Diana Rigg, que ella, ella coincidió justamente con... Mrs. Peel. Ajá, coincidió justamente cuando Connery había renunciado al papel. Connery había decidido, no, yo ya no voy a ser más Bond, me voy, traen a George Lazenby, y Lady Diana Rigg aparece como la chica Bond en la película que él no hace. A George Lazenby no le va bien, la película en taquilla queda por debajo de las expectativas y el estudio va y le ruega porque regrese, entonces pide un aumento de sueldo y que le firmen aparte un compromiso de que le van a dar papeles en otras películas del estudio y regresa. Pero antes de eso ya había habido una actriz más, la actriz que hacía el papel femenino de Avengers antes de Diana Rigg, también fue chica Bond. Era eso y además pasó algo curioso, porque resulta que acaba de filmar la película y no se había estrenado, y se acercaron Albert Broccoli y sus socios a hablar con él porque estaban interesados en que interpretara un villano para una película de James Bond, lo cual pues hubiera sido también bastante, bastante agradable, ¿no? Tenerlo como el villano de Bond, al Bond por excelencia, y la razón por la que dijo que no pues, es que acabo de hacer un personaje similar, el personaje que acabo de hacer para The Avengers, es como un villano de Bond. Entonces no le veo mucho caso hacer otro personaje similar. Pero si dejamos pasar unos años, pues lo platicamos y vemos si tal vez más adelante. Jamás se dio, pero pudo haber pasado. De hecho, también hablaron de traerlo como el... Ay, no recuerdo quién es el actor que lo interpreta, pero algo así como el Alfred de James Bond que aparece en Skyfall. La idea era, en algún momento tuvieron la idea de que lo interpretara Sean Connery. Y después los mismos productores desistieron porque dijeron que habría sido muy distractor tener a Sean Connery haciendo del mayordomo de James Bond. Es que hubiera sido minar el peso de tu protagonista. Claro. Tener al Bond original hablando en el oído, pues no hubiera sido bueno. Era Albert Finney, ¿no? Creo que sí. Pero... En fin. Creo que hemos hablado bastante de Sean Connery y podríamos hablar bastante más de Sean Connery, la verdad. Y nos saltamos todas las películas modestas que se ve que tiene uno en todo el cine. Porque, y nos saltamos todas sus películas de las poco conocidas o de las que no eran hechas para hacer blockbusters. Porque, por ejemplo, tú dijiste que éxitos consecutivos y mencionaste Los Intocables, Indiana Jones y La Casa del Octubre Rojo. Y entre esas tres películas están Presidio, Memories y Family Business, que probablemente mucha gente no sepa ni de qué son. En particular esas Family Business me gusta bastante, pero hizo muchas películas en las que hacía papeles mucho más contenidos. Digo, no, nunca fue un actor con un gran rango, pero me parece que cuando le daban un papel que embonara con lo que él podía ofrecer era algo que funcionaba bastante bien. Y sobre todo esa época, en los años 80 y 90, en que hizo muchos papeles de salir como el mentor de alguien, me parece que son películas bastante buenas. Tiene una película de espías que salió en el 90 con La Casa del Octubre Rojo, que es de Russia House. Son las 7. Esa fue después. Pero de Russia House es una película basada en un libro de John le Carré, que es muy muy buena. La verdad es que es así, si le pueden echar un vistazo, es espionaje clásico, nada que ver con James Bond y demás. Estos eran agentes secretos de andarse escondiendo y hacer todo en secreto, no presumirle el nombre a nadie, con el estilo es bastante buena, junto con esta que mencionas de Sol Naciente, que está basada en un libro de Michael Crichton, donde sale con Wesley Snipes, que por ahí puso un mensaje también en sus redes sociales, es muy muy sentido, un homenaje a él. Después A Good Man in Africa es el hay varias películas. Mira, selva, uno de los problemas que tengo es que estoy revisando IMDb y varios de estos nombres no los reconozco, pero después me doy cuenta que sí las vi, porque les tengo que hacer clic para entenderlo. Por ejemplo, me dice Los Últimos Días del Edén y yo digo, ¿qué demonios es eso? Y claro, es El Curandero de la Selva, Medicine Man. Entonces hay varias con las que no me doy cuenta qué película es porque no reconozco el nombre. Sí, los nombres en español que te pone ahí, no, muchas veces me imagino que son los españoles, porque también a mí me pasaba muy, muy seguido con el IMDb. ¿Qué? ¿Por qué estás en español? Así no funciona esto. En fin, me mencioné que su última película fue de League of Extraordinary Gentlemen. La penúltima, Finding Forrester, es una que a mí en particular me gusta bastante. Mucha gente la critica porque dice que era Gus Van Sant repitiéndose, porque es un poquito tomar el mismo tema y estructura de Good Will Hunting, pero a mí en particular es una película que me gusta bastante, es la historia de un escritor retirado. Él hace una versión distinta de J.D. Salinger, básicamente. Que J.D. Salinger es el escritor de ¿cómo se llama? Catcher in the Rye, el guardián en el centeno. Catcher in the Rye, el guardián en el tres centeno. Que es una novela clásica estadounidense del 50, que es muy, muy comentada porque tiene una influencia bastante grande en la novela americana moderna. Así que, mira, más allá de eso, diría recuerda que el papel de Catcher in the Rye es famosa porque muchos asesinos seriales famosos McNeil tenían una copia. Y es algo que ha provocado que mucha gente agarre el libro y quiera ver qué hay por ahí. El caso, creo que donde empezaron a hacerle mucho ruido a esto, fue porque Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, tenía una copia en su poder. De hecho, la traía en la bolsa cuando le disparó a John Lennon. Es que, y bueno, para que la gente no vea que nos la gracia de ese personaje de Holden McNeil. J.D. Salinger. Digo, para que no vean que nos salimos del tema, conocer hasta J.D. Salinger. J.D. Salinger es el papá de Matt Salinger. ¿Sabes quién es Matt Salinger? No sé quién es Matt Salinger. El Capitán América de la película que estuvo en la tabla durante mucho tiempo. Ok, sí, Buscando a Forrester, creo que es una buena película, pero a la vez es una película un tanto, no sé, como familiar, como para sentirse bien, no sé, algo por el estilo podría decirse. Sí, te digo, mucha gente dice que es muy similar a Good Will Hunting, yo por eso dije para mí, que yo ahí tomé un consejo de Forrester para escribir y traducir, que me ha funcionado muy bien. ¿Ah, sí? ¿Cuál será? Hace tiempo que no veo esa película. Sí, el aquel de que cuando no sepas cómo empezar a hacer algo, empieza a copiar algo. Nada más para que vayas tomando ritmo golpeando las teclas. Y después solito verás cómo empiezas a escribir lo propio. Ok. Funciona. Qué bueno. Para romper ese miedo terrible a la página blanca. Ok, Beto, creo que esto es suficiente de Sean Connery. Realmente podríamos hablar mucho rato más, pero es hora de que pasemos al comentario de cómics. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Mira, leí algo, pero sí, vamos a partir con lo que leí. Leí Three Jokers, Beto. Ok, no sé cuál sea ese afán de castigarte a ti mismo, pero me parece bien. Que lo hagas tú para no tener que hacerlo yo. Sí, mira, creo que lo que puedo destacar de Three Jokers es que el dibujo es bastante bueno. Creo que Jason Favreau, que es un dibujante que ha progresado rápidamente, y actualmente es algo así como el hijo de Jim Lee con Gary Frank. Ok, no sabía que Jim Lee y Gary Frank tenían una relación, pero si tú lo dices... Tiene una mezcla de esto, de este trabajo de, no sé, de no de spin-up, pero de esta espectacularidad del trabajo de Jim Lee, con un trabajo cada vez más detallado y más preciso, al estilo de lo que Gary Frank hace regularmente, y particularmente lo que le alcancé a ver, de lo que toleré leer de Doomsday Clock, cuando estaba en su afán de ser más preciso aún que Dave Gibbons respecto a un guion de Alan Moore, con la salvedad de que estaba trabajando con un guion de Geoff Johns. Ok. Bueno, supongo que hacer lo que sea con un guion de Geoff Johns tiene su mérito. Sí, diría que acá el mérito es hacer un muy buen trabajo con un guion que la verdad no es el peor de Geoff Johns, pero a la vez es cualquier cosa. Cuando se lanzó esta idea de los Three Jokers fue en este especial Rebirth, si mal no recuerdo, que salió por allá por el año 2015, 2014, que de hecho a mí me gustó bastante, lo comenté en Comic Verso, si es que lo quieren buscar para que vean que a veces sí me gustan las cosas que escribe Geoff Johns, pero diría que mi entusiasmo estaba un poco mal dirigido porque tenía que ver más bien con mi hartazgo con los New 52 y esta alegría que me provocó ver que DC había decidido finalmente acabar con esa reinterpretación forzada de los personajes y tratar de construir algo un poquito más orgánico. Entonces partió con ese especial y ese especial lanzó dentro de las ideas buenas, malas, qué sé yo, lanzó dos ideas malas. Una fue la de la chapita de Watchmen, que terminó transformándose en esta horrible miniserie de cuatro partes de Baton, y finalmente en Doomsday Clock, una de las malas ideas a las que dio origen ese especial. La otra es esta, Three Jokers, la otra promesa que finalmente cumple Geoff Johns, pero que la verdad es que no sé qué... ¿Qué función cumple este cómic, Beto? No puedo decir que sea honestamente un mal cómic más allá de que no tiene ni un sentido que existe. Lo voy a comentar con spoilers porque creo que vale la pena. La idea es que hay tres Jokers. Entonces, ¿qué me había imaginado yo? Que tal vez Geoff Johns, ya que estaba explorando la idea de algo así como un hipertiempo o continuidad, distintas versiones de los universos que estaban colapsando entre sí. Recordemos que en esa época teníamos dos Superman, el Superman de Jürgens y el Superman de los niños. Finalmente se unieron en uno. Varias otras cosas de esas características. Yo ingenuamente pensé que lo que quería hacer Geoff Johns era la idea de explorar que básicamente el universo DC tenía versiones paralelas que se condecían con los enfoques que había tenido el universo en distintas épocas de la historia de la compañía. Digamos, la época camp de los 60, para el caso de Batman, la época un poco más fome y oscura de los 40 cuando se lanzó el personaje, la época ultra oscura de los 80 post Frank Miller. Y no, la idea aquí es que hay un Joker que creó a los otros Jokers. Y hay básicamente tres Jokers. Ahora, el Joker que predomina, el que prevalece en esta historia, termina siendo el Joker de Killing Joke. Y los otros dos Jokers son uno que en el fondo es el Joker original, el que aparecía en los cómics de Bill Finger y Bob Kane. Y el segundo es el de los 70, el que aparecía en The Laughing Fish de Walter Simonson y Steve Englehart. Y la verdad es que, sin tratar de romper toda la historia, tiene algunos momentos interesantes. Básicamente el desarrollo de la relación de Batman con Jason Todd, que es un asterisco de los cómics de Batman que he dejado muy atrás, porque buena parte de ese desarrollo se ha dado en cómics escritos por Scott Lobdell, lo que significa que nunca los voy a leer. Y el otro personaje con el que se relaciona, los dos personajes han estado más afectados por Joker, con Barbara Gordon, con Batgirl. Y de hecho aquí insinúan por lo menos un pequeño momento de debilidad entre Jason Todd y Batgirl, que solamente llega a ser un beso, pero del cual Jason Todd queda absolutamente prendado e interesado en continuar una relación con Barbara Gordon, y Barbara Gordon no. Por lo menos eso es lo que dice. El otro punto, Beto, y esto es la parte que me dejó, no sé si indignado, pero sumamente confundido, es que al final de la historia Batman revela que el gran misterio aquí era descubrir cuál era la verdadera identidad del Joker. Porque el Joker sabe que Bruce Wayne es Batman, pero nadie sabe quién es el Joker. Y Alfred le dice, bueno, no pudimos averiguar quién es el Joker. Y Batman le dice, mira, sin caer en este argumento trillado de que yo soy Batman. Yo soy Batman. Entonces, a la semana de que apareció el Joker, yo ya sabía quién era él, cuál era su identidad real. Entonces, no es relevante, a nadie le importa y por lo tanto no da lo mismo. Pero lo que es importante es que solamente yo sé un secreto y que nadie más lo puede saber, y por eso no le voy a decir a nadie quién es él. Y el secreto de esto lo voy a revelar, porque es un poquito, si fuese más interesante, daría para pegarse cabezazos en la muralla, pero no lo es. El secreto es que en Killing Joke hay un momento en el que esta versión pasada del Joker, antes de transformarse en el Joker, tiene esta cadena de infortunio. Uno de ellos es enterarse que su mujer, que estaba embarazada, fallece porque sufre un accidente casero con una máquina, creo que una máquina de leche, algo así, y muere. Y ya se le acaban las razones para vivir, luego lo amenazan de muerte y ya no se puede salir del robo, y eso lo conduce realmente a ir al robo a Ace Chemicals, donde él, que era básicamente el chivo expiatorio del robo, termina transformándose en el Joker, de acuerdo a esa historia de Alan Moore. Bueno, lo que dice Geoff Johns aquí es que en realidad su esposa no falleció, sino que pidió ayuda a la policía, y la policía la rescató y terminó en algo así como un programa de protección a testigos en Siberia. Y en realidad la esposa y el hijo del Joker están vivos viviendo en Siberia. Esto es un cómic que DC publicó y que existe. No sé si alguien va a querer hacer algo con esto, pero ahí lo tienes. El Joker en algún momento se va a enterar de que sus hijos están vivos y eso va a conducir, supongo que alguna historia donde Joker va a matar a su esposa y a su hijo para ser aún más malo de lo que ya es, pero no sé si eso es posible. Ok. Ahora, mi punto. ¿Por qué la esposa del Joker, que de acuerdo a la historia de Alan Moore simplemente lo despreciaba por ser un incompetente, un cómico que no era capaz de ganarse la vida? Básicamente era una mujer amargada que lo maltrataba psicológicamente. ¿Por qué esta mujer, que tiene una pésima opinión de su marido, que no lo respeta ni le teme, va a pedir ayuda y protección de la policía cuando el Joker todavía no se transforma en el Joker? Porque su muerte es uno de los hechos que desencadenan que el Joker vaya a hacer el robo que lo termina transformando en el Joker. Ok. No lo sé, Beto. No sé si Geoff Johns pensó en eso. Creo que solamente pensó que él era muy astuto y inteligente de ocurrírsele que la esposa y el hijo del Joker estaban vivos. Supongo que vio The Voice y le pareció que era un buen giro argumental. Pero no, realmente no lo es para nada. Es que puede serlo si lo ejecutas bien, pero cuando lo haces nada más por hacerlo, pues no va a funcionar. ¿Por qué, Beto? ¿Por qué se iba a hacer pasar por muerta respecto a un tipo del que todavía no tiene por qué sentir miedo? Si el Joker no era, de acuerdo a la historia de Killing, Joker no era un asesino en serie todavía. Era apenas un cómico que... Ni siquiera un hombre violento. Era un cómico fracasado que no tenía dinero y que por lo tanto es incitado a cometer un crimen. Pero es el primer crimen, no es un delincuente de carrera. Sí, podría tener sentido si te lo hubiera presentado como un hombre violento, alguien que golpeara a su esposa, que tuviese arranques que le hicieran temer por su vida. Pero no esperemos tanto. Es un cómic de Jeff Jones. Creo que solamente le pareció que era buena idea que esos personajes estuviesen vivos y encontró la forma, o cree que encontró la forma de hacerlo, pero no creo que haya pensado mucho en las consecuencias que tiene eso. O sea, es un cómic que es súper afanoso en su intento de hacer citas y copiar viñetas que uno tiene grabado en la cabeza respecto de los cómics más famosos del Joker. Es como agarrar el especial, las mejores historias del Joker jamás contadas, tomar sus grandes éxitos y ponerlos en la página y construir alrededor de eso una historia. Tratar de hacer un par de revisiones psicológicas del efecto del trauma de las batallas con el Joker en dos personajes en particular, tres personajes que son importantes: Batman, Jason Todd, Barbara Gordon. Pero después sacarte un giro argumental que no sé qué relevancia puede tener. Me parece que dentro de la estructura de la historia de Killing Joke no tiene mucho sentido. Ahora, tal vez alguien haga algo bueno con eso. Tengo la impresión que es probable que nadie lo toque hasta que Jeff Jones lo haga. Y por otro lado, contradice la continuidad actual de Batman. No sé exactamente en qué momento se sitúa esta historia porque aparece Alfred vivo. Que Alfred, la última vez que lo vi era un zombie reanimado por el ácido del Joker y Batman lo tuvo que enterrar por segunda vez, así que está bastante muerto en estos momentos en el universo DC. Sí, pues como suele pasar, ¿no? Con autores de alto perfil que de repente hacen sus historias y lo ven como su propio universo y generalmente nadie más lo toca hasta que ellos regresen y terminen lo que quieran hacer. Probablemente aquí pasará lo mismo. Va a ser mayormente ignorado, porque pues a fin de cuentas, por lo que me dices, hizo cosas sin realmente pensar en la forma en la que iban a encajar dentro de la cronología actual de DC. Sí, creo que es un escritor que se puede dar el lujo de hacer eso porque sabe que van a tener que encajar con Lenoel con el resto, pero en fin, no creo que sea el cómic más ofensivo de Jeff Jones. De hecho, creo que tiene algunos momentos bastante rescatables. Como dije, el dibujo de Jason Fagok es bastante bueno. Todavía es un poco rígido, pero creo que apunta a transformarse en un dibujante muy destacado de la compañía. Creo que en un par de años es probable que sea uno de los mejores de... por lo menos del género de superhéroes. Creo que va para allá. Así que, muy bien Jason Fagok. Creo que en estos 5 o 6 años que he visto su trabajo ha progresado constantemente, cada vez se le ve mejor, que no es algo que se pueda decir de todos los dibujantes. Otro dibujante que ha tenido un progreso enorme en esas características es Tony Daniel, que también es mucho mejor dibujante del que era hace 10 años y es lo que uno espera. Yo creo que es lo que ellos esperan de sí mismo y lo que uno espera de cualquier dibujante que ve en los cómics. Sí, crecimiento constante. Ok, Beto, eso es todo lo que puedo decir de este cómic. No lo recomiendo, pero tampoco fue tan terrible. Así que no sé si te gustaría comentar algo a ti. Y de eso, no. Yo, como dije antes, ya llegué al punto en el que para leer a Geoff Johns es algo que me tendrían que ofrecer dinero para hacerlo. Ya le informé también a Jorge Tomalín de Revista Comicase porque quería hablar de Three Jokers en algún episodio del podcast. Le dije, en ese caso estoy fuera, a menos que alguien me dé dinero para leerlo. ¿Qué vas a comentar, Beto? Pues recordarán que hace algunos episodios dije que no me gusta comentar cuando sale el primer número de una serie, a menos que sea algo que realmente me impacte, y aún así no me siento como comentando números uno, pero eso que hice la vez anterior de comentar una serie de la que van dos números me parece que me funciona mejor. Así es de que otra serie de lanzamiento reciente en Image, Department of Truth, de James Tynion IV con Martin Simmons, apareció hace algunos días el número 2 de esta serie. El número 1 me gustó bastante. El número 2 tiene un tono bastante más lento, pero me parece que se sostiene dentro de lo que más me llamó la atención del cómic. Y este título lidia con el tema de las conspiraciones y más bien de las teorías de conspiración y toda esta cultura, subcultura que existe de gente que cree en estas cosas. El personaje principal es un agente del FBI que al parecer hace mayormente trabajo de escritorio, aunque eventualmente lo han dejado hacer algunas cosas en el campo, y cuya labor principal consiste en estar monitoreando justamente esos rincones oscuros del internet, donde se encuentran todas estas ideas de las teorías de conspiración, los terraplanistas y muchos muchas otras teorías como los Illuminati y cosas por el estilo. Y aquí lo vemos que es escoltado por una mujer que lo lleva hasta unas oficinas de lo que parecen ser las autoridades, y él está convencido que lo van a matar, no entiendes por qué, y nada más está repitiendo que vio algo que no debe haber visto porque no debería existir. Cuenta la historia de que como parte de su trabajo pues decidió asistir a una convención, una reunión de terraplanistas, donde pues mayormente lo hacía como una forma de acercarse a los individuos que estudia por su trabajo, pero es abordado en su hotel por alguien que le pide que lo acompañe, y lo lleva con un par de millonarios petroleros que le preguntan si es un creyente, porque puede ser que sea lo que ellos estaban buscando. Al parecer lo que querían era encontrar a un creyente en sus teorías que estuviese lo suficientemente posicionado como para permitirles difundir toda la información que tienen. Y lo llevan hasta un cuarto donde están proyectando una película. Tienen un video del alunizaje del Apolo 11, y ahí lo que ve al principio esta persona es que en el video se alcanza a distinguir un hombre de traje parado al fondo de lo que aparentemente es un escenario. Esto lo sorprende porque todo lo que él estaba viendo era tal cual las imágenes del Apolo 11, de un ángulo ligeramente distinto, así de que considera que no es la cámara montada por los dos astronautas con la que se transmitieron las famosas escenas. Y de acuerdo con sus anfitriones, se tratan de videos extraídos directamente de los archivos de Stanley Kubrick. Que esto, quien no lo ubique, existe esta teoría entre estos conspiranoicos de que el alunizaje nunca sucedió, que todo fue un trabajo hecho como una producción de Hollywood dirigida por Stanley Kubrick en un set de la NASA montado en el desierto. Y pues este video pues aparentemente validaría esa idea. Entonces algo que lo tiene muy muy sorprendido, todavía está tratando de reponerse de la impresión de lo que podría significar si es que ese video es real. Y lo convencen de que se vaya con ellos, lo trepan a un avión y se lo llevan. Y lo llevan hasta el fin del mundo. Así tal cual, el punto donde se acaba la Tierra y llegas al borde. Lo que evidentemente no puede existir en realidad. Pero cuando llegan ahí, bajan del avión, bajan en un risco, porque piensan moverse para ver qué hay más allá del fin del mundo, porque no pueden volar más allá. Y cuando lo hacen, los aborda una mujer, que cuando tratan de pedirle que se identifique, lo que hace ella es abrir fuego contra todos, mata a todo mundo, excepto a la gente, a Cole. Y le dice que está ahí para llevarlo a casa. Y ahí es donde llegamos al punto en donde lo lleva para este interrogatorio. Entonces resulta que es reclutado por una organización aparentemente ligada al gobierno, pero que funciona de una forma bastante más oculta a como lo hacen la CIA, el FBI o el Departamento de Seguridad Doméstica. Y ese es justamente el Departamento de la Verdad. Y lo que ellos le dicen es, creo que ahí es donde difiere un poco este cómic de otra clase de historias que lidian con este tema de los conspiranoicos, es en que la labor de este instituto es justamente evitar que se den situaciones como esa, porque al parecer la forma en que funciona la realidad es que si suficiente gente cree en algo, se vuelve realidad. El equivalente que usa Cole para describirlo se refiere a esto como un tulpa. Dice que ya que con tulpa es una idea o un pensamiento que toma fuerza física a partir de la fe, le debaten un poquito el uso del término, pero para fines prácticos eso es como funciona esta idea. Se supone que debido a que hay suficiente gente que piensa que el alunizaje fue una grabación, y se crea esta instancia de la realidad en donde realmente es una grabación, y del mismo modo, cuando hay suficiente gente que cree que la Tierra es plana, se crea esta posibilidad de que tome forma el hecho de que sea plana. Lo que le explican es que esto representa un riesgo para todo el mundo, porque si consiguen evidencia de lo que están diciendo, de lo que ellos han visto manifestarse a través del poder de su creencia, si llegan a revelarlo públicamente, se convierte en una idea aceptada, sería el consenso general en la población y se convertiría en la nueva realidad del mundo. Entonces la labor de este departamento de la verdad es justamente perseguir estos conspiranoicos y evitar que cada vez que alguno de estos grupos o cultos logre reunir la gente suficiente para lograr una manifestación de su teoría de conspiración favorita y deshacerse de ellos o eliminar cualquier evidencia que pudieran tener que pueda cambiar la idea que tiene el resto de la humanidad de lo que es la realidad. Esa es la premisa básica, que es casi todo lo que te explica en el número uno. El segundo número te cuenta un poquito más del personaje de Cole. Te mencionan que hay algo en su pasado que lo hace ideal para integrarse a este organismo. Y pues eso es lo que va a explorar esta serie, ¿no? La forma en la que un agente del FBI entrenado para buscar a gente que tiene esta clase de ideas extrañas y cree en todas estas teorías de conspiración, pueda trabajar para evitar que esta gente logre hacer que se convierta en la nueva realidad del mundo. Es una serie que la verdad es que me gustó mucho el primer número, juega mucho con algunas de las ideas. Seguramente todo este tema de, por ejemplo, el asesinato de Kennedy es algo que vemos presente a lo largo de toda la historia y tiene un twist, una revelación por ahí al final del número uno, que seguramente a quienes han seguido esta clase de historias o han visto todo lo que se ha hecho con realidades alternas, pues será algo que les llamará la atención lo suficiente como para sentirse intrigados. El cómic arranca bastante bien, y como mencioné, acaba de aparecer el segundo número. La idea es que es una serie regular, entonces esto pues dependerá mucho de cómo le vaya en cuestión de ventas para ver cuánto dura, pero los números de pedidos y la forma en que se movieron estos primeros dos números pues hace pensar que Taino tiene en las manos un éxito ligado a otra serie que lanzó recientemente en Boom, que también le está yendo muy bien. Pues creo que queda demostrado que es de estos escritores que, como mencionamos hace un rato con algunos artistas, es alguien que le pone su mayor empeño al material propio que a lo que hace para las editoriales y más grandes como Marvel o DC. Y esto, pues como mencioné, se publicó a través de Image Comics como parte del estudio al que le puso este curioso nombre de Cebollita, basándose un poquito en un juego de palabras con la presión de su apellido, porque él se apellida Tinyon y cebolla diminuta es Tiny Onion, es como le llamó a su compañía, Tiny Onion Studios. El arte es de Martin Simons y creo que este también vale mucho la pena hablar de su trabajo. Yo ubicaba su dibujo por dos series. Una, Punks Not Dead, publicada por Black Crown Comics, que es una historia de un chico al que se le aparece para fines prácticos el fantasma de Sid Vicious. Y tiene ahí un arte muy muy limpio con un trabajo de color que parece pintado, que se ve muy limpio para hacer una historia sobre punks. A mí me parece que se ve demasiado bonito. Me gustaba su trabajo ahí. Y el arte tiene un acabado como si estuviera pintado, muy, muy limpio, muy, muy agradable a la vista. Y después de eso lo vi en Friendo, que fue una serie que ya comenté por aquí. En Friendo utiliza un trazo lineal en el que casi no hace sombras, maneja la menor cantidad de texturas posibles, juega mucho con presentar las imágenes de una forma plana, con un trazo muy limpio, pero detallado donde requiere serlo. Entonces eran dos variaciones de su estilo, que cada una era interesante a su manera, pero lo que hace aquí es algo completamente distinto, porque regresa a hacer el arte, a todo el color y el terminado, y logra hacerlo de una forma que es completamente distinta a lo que había visto en Punks Not Dead. Para fines prácticos, lo único con lo que lo puedo comparar es el Bill Sienkiewicz de los 80s. Tiene este estilo de jugar un poquito con presentar imágenes realistas y poner manchones de color, sacar algunas cosas de proporción, crear rayados, hacer salpicados, etc. Juega mucho con los visuales de acuerdo al tono que le quiere plantar a cada página, una paleta de tonos muy, muy apagados. Y pues sí es reminiscente para que vean más o menos el periodo que me refiero de Bill Sienkiewicz, cuando hacía sus cómics pintados, como por ejemplo Electra Assassin. Esa es la clase de cosas a las que me remite lo que estoy viendo aquí de Martin Simons. Entonces, si les interesa este tema de las teorías de conspiración, de jugar con la fábrica de con lo que es el material de la realidad, el peso que puede tener la imaginación, la tela del espacio-tiempo, y cómo tiene un impacto. El tejido. Sí, es que no me gusta decir tela, pero siempre todo el mundo lo traduce como fábrica sin darse cuenta que se refiere al material. Sí, lo comentamos en un episodio alguna vez. La tela, el tejido, esa es la traducción. El tejido del espacio-tiempo. El tejido creo que sería lo más correcto, el tejido de la realidad. Así es de que si les da esa clase de temas, pues esta es una recomendación que están a tiempo de subirse antes de que esto se vuelva una de esas series que dicen, es que dicen que está buena, pero ya está muy larga. Pues no, aquí van apenas dos números y pinta para ser uno de los cómics más interesantes en el mercado. Department of Truth, de James Tynion IV, con Martin Simmons. Sí, eso es uno de los falsos cognados más comunes. Recuerden que fábrica es factory, no fabric. Sí. Ok, Beto. Lo último que quiero comentar es que descargué pirata y vi el primer episodio de The Mandalorian. Ok. ¿Lo viste, Beto? No me gusta la piratería. Ok. A mí sí, a veces. Por lo menos ahora en que no quería que me lo echaran a perder en Twitter y era aislarme de las redes sociales, que es el único contacto social que tengo actualmente. Mira, yo no me he ido por completo, pero como casi todo lo hago con listas, tendría que ser alguien a quien conozca o a quien respete quien me diera un spoiler. Entonces, eso habla muy bien de la forma en la que filtro la gente a la que leo, porque no he visto nada de spoilers. También lo estaba pensando, dije, a ver si no me lo queman. Seguramente lo veré en el transcurso de la semana, pero no quise hacerlo el fin de semana y no me he topado con un solo spoiler. Entonces, eso habla muy bien de la forma en la que filtro a la gente que sí. Ok. Bueno, ahora voy a dar los spoilers entonces. No, el primer episodio está bastante bueno, siguiendo la tradición de toda la temporada anterior. Y aparece un personaje nuevo, que es reminiscente de alguien, de Boba Fett, básicamente, que es el personaje de Timothy Olyphant. Lo pudieron ver en los avances de Martian, pero no es exactamente lo que parece. Dan aquí algunas indicaciones de cosas por las cuales va que van a pasar en esta temporada, algunos temas que se van a retomar. Da la impresión de que van a retomar varios elementos de Clone Wars y de Rebels, que no es muy sorprendente porque está, recordemos que está Dave Filoni como uno de los productores ejecutivos de esta serie. Y una de las cosas que quería comentar, que no tiene mucho que ver con ni con la serie ni con la trama, sino que con la forma en la que se hace, es que publicaron hace no sé cuánto tiempo un video en YouTube donde explican de qué manera hacen las tomas de The Mandalorian para crear estos escenarios fantásticos de los mundos que recorre The Mandalorian. Y encontraron una forma nueva de hacerlo, que son pantallas LED, Beto. Tienen un estudio ultra tecnológico con una pantalla circular gigante que debe tener, no sé, son varias pantallas chicas como de 50 pulgadas, así que debe ser una pantalla de 1000 pulgadas, no tengo idea. Debe ser de unos 10 metros de ancho por unos 4 metros, 5 metros de alto. Y básicamente utilizan el software del Unreal Engine, que es uno de los software más populares para crear videojuegos, el que utilizan por ejemplo los juegos de Batman y otros más, para crear escenarios 3D que se coordinan con el trabajo de cámaras. De esa manera el fondo gira al mismo tiempo que la cámara y permite hacer tomas de mejor calidad que lo que permite hacer el trabajo con las pantallas verdes. Una de las cosas que decían, que no tenía idea, es que cuando trabajas con fondos verdes también generas luz verde, entonces los personajes reciben luz verde encima, y parte del trabajo de CGI es remover esas fuentes de iluminación extraña que a veces quedan. Es una especie de iridiscencia verde que le queda a los personajes y que se elimina completamente con este sistema, que además les permite a los actores ver el escenario donde están trabajando. Solamente hay que crear una parte del escenario y el resto se utiliza en esas pantallas. Me pareció bien novedoso y bien bonito, un efecto práctico bastante más atractivo, y se ve muy bien en pantalla comparado con lo que hemos visto en algunos CGI que no son muy buenos. Ahora, la historia propiamente tal, sin echársela a perder a nadie, creo que sigue perfectamente el patrón de la serie de la primera temporada. Y nuevamente podemos ver a The Child, que creo que tiene unos dos o tres momentos enternecedores en este episodio que por supuesto que a todos nos gusta ver. Eso es todo lo que voy a decir para no echarle a perder el primer capítulo a nadie, pero muy bien de Mandalorian. Que para quien, esto que estás explicando de la pantalla, si a alguien no le quedó muy claro, no sé si alguien ya lo vio, pero hicieron un video oficial para el tema musical principal de la serie, en donde aparece su compositor, Ludwig Göransson. Entonces, si buscan el video, tiene escenas de la serie intercaladas con escenas de Göransson tocando algunos instrumentos, y lo filmaron justamente en donde está el set, con esta pantalla circular. Entonces, si lo buscan por ahí, pueden echarle un vistazo. Aparte de que hay escenas en donde ves cómo funcionan las pantallas, el video pues está bastante bien realizado. Entonces es una forma de que entiendan cómo se hace esta idea de las pantallas. Son muchas pantallas colocadas de forma que crean un círculo. Y otra cosa que tiene es que, aparte de eso que utilizan con el sistema de LED, es que pueden utilizarla justamente, ponerlas todas en verde y usarla para hacer efectos digitales y de esa forma también. Así es de que es multiusos el sistema. Sí, muy ingenioso y muy bueno el efecto también. La serie se ve, yo creo que se ve como cine prácticamente, tengo idea cuánto será la inversión en dinero, pero tiene un aspecto, un trabajo de fotografía muy bonito, así que ciertamente es una tecnología que creo que se va a masificar en el cine. Por lo menos para la ciencia ficción funciona perfecto. Sí, que mira, ya vi que hay varias versiones del video. El video en donde pueden ver a Göransson y la pantalla aparece en YouTube como Ludwig Göransson Scoring de Mandalorian. Si lo buscan así, ahí podrán echarle un vistazo. Aparte se darán cuenta de, a lo mejor lo sorprende ver lo joven que es Göransson, que ya tiene incluso un Oscar en su haber. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final del podcast. No sé si te gustaría comentar o agregar alguna otra cosa. No, de momento creo que nada. Y recordarles por ahí que no hubo episodio de Tierra Prima la semana anterior porque tuvimos un problema técnico con la grabación. Así es de que probablemente las siguientes dos semanas habrá episodios consecutivos para resarcir esa semana que perdimos. Sí, justamente vamos a grabar con nuestros muy especiales invitados. Los vamos a coordinar ahí para que grabe una semana uno y otra semana el otro y reducir los riesgos de volver a perder la grabación. Que eso no le haría gracia a nadie. Sí, que aparte lo tuvimos que retrasar porque se cruzaba también con la grabación de nuestro especial mensual, que ya está disponible para quienes están suscritos a nuestro Patreon, que está dedicado a The Wicked and the Divine, primero de dos especiales que dedicaremos a esa saga ya concluida de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Así es, con esto estamos terminando este episodio del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, en Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos Comicverso, a Alberto lo encuentran como Albion2112, a mí me pueden buscar como epedreros y nuestro Instagram es comicverso-podcast, nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon es patreon.com/comicverso y, como dijo Beto, ya tenemos disponible nuestro especial de octubre. Hemos publicado sin falta los especiales de este año. Seguimos esperando sus opiniones para ver qué especiales vamos a grabar ya a partir del mes de diciembre, porque, como dijo ya también Beto, en noviembre tenemos reservado un segundo especial de la serie The Wicked and the Divine. Y eso es todo, Beto. Ah, bueno, también aparecemos en La Covacha, lacovacha.mx, que se publica en forma casi simultánea con la de nuestro blog, comicverso.org. ¿Algo más, Beto? No, creo que eso sería todo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden usar sus mascarillas, lavarse las manos por 20 segundos o más hasta que se les deshagan las manos, guardar la distancia social y cuidarse mucho. Hasta la próxima.